Estos son los titulares del sábado 3 de septiembre. El director del OIEA expresa preocupación por la situación en la central nuclear de Zaporizhia, Ucrania. El G7 impondrá un límite de precio al petróleo ruso y ministros del marco económico del Indo-Pacífico para la prosperidad se reunirán el jueves. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El jueves, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, hizo una arriesgada visita a la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Un día después, el director dijo que se le permitió observar todo lo que solicitó. Sin embargo, considera que la integridad física de la central es de gran preocupación. Grossi dejó a cargo a 6 inspectores para evaluar el daño a la central y su capacidad de operar con seguridad. Dijo que 2 de ellos serán una presencia permanente. El director señaló que la situación es sumamente compleja y desafiante, así como que requerirá de apoyo y vigilancia permanente, algo que su organismo está buscando ofrecer. Energoatom, compañía estatal de energía nuclear de Ucrania, señaló que el OIEA habría tenido dificultades para hacer lo que llamó una evaluación imparcial. Agregó que no se permitió que el equipo accediera al centro de crisis, lugar donde están estacionadas las tropas rusas. No obstante, Grossi señaló que se instaló un centro sustituto para que la central siga funcionando. Los bombardeos alrededor de la central ocasionaron que un sistema de emergencia apagara uno de los reactores, pero el viernes fue reconectado a la red. Los ministros de Hacienda del G7 han acordado imponer un límite de precio al petróleo ruso a partir de diciembre. La acción tiene el objetivo de reducir la capacidad de Rusia de financiar su invasión de Ucrania. Los ministros hicieron el anuncio el viernes después de reunirse en línea. Dijeron que la medida se aplicará al petróleo y crudo rusos transportados por mar y está diseñada para frenar el aumento del precio de la energía en el mundo. En un comunicado, los funcionarios instaron a otros países que quieran importar crudo o petróleo rusos a adherirse al límite de precio. El ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, dijo a la prensa que planea trabajar junto a ministerios y agencias relevantes para implementar la medida. Ministros de 14 naciones, entre ellas Japón y Estados Unidos, se reunirán en persona por primera vez el jueves bajo una nueva iniciativa para el Indo-Pacífico. Washington propuso el marco económico del Indo-Pacífico para la prosperidad en medio de la creciente influencia de China en la región. Las conversaciones de 2 días tendrán lugar en Los Ángeles. Las naciones miembro, entre las que también se cuentan la India y Australia, tienen previsto anunciar el inicio oficial de las negociaciones. Los ministros se proponen redactar un comunicado basado en 4 pilares: el comercio, la estabilidad de la cadena de suministro, la energía limpia y las medidas fiscales y anticorrupción. Probablemente discutirán normas comerciales de alta calidad, como el uso de la tecnología digital y la manera de cooperar durante las interrupciones de la cadena de suministro de bienes de vital importancia. También debatirán la forma de descarbonizar las economías y hacer frente a la corrupción. Las naciones miembro no están obligadas a participar en todas las discusiones. A pesar de ello, Japón planea instarlas a involucrarse en varios pilares para mejorar la efectividad del marco. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El número de nuevos contagios de coronavirus registra una tendencia a la baja en Japón. Una investigación de NHK de los conteos locales de contagios revela que el promedio de nuevos casos en los últimos 7 días hasta el jueves fue menor que el de la semana anterior en las 47 prefecturas de Japón. El promedio semanal a nivel nacional más reciente representó el 71% de la cifra del periodo de 7 días anterior. Los casos registraron un promedio de unos 156.900 diarios. Tateda Kazuhiro, profesor de la Universidad Tōhō y miembro del equipo asesor del gobierno sobre el coronavirus, dijo que, al parecer, la séptima ola de contagios habría llegado a su punto máximo. Agregó que existían preocupaciones de que los contagios pudieran aumentar durante las vacaciones de verano, pero que el impacto fue limitado. No obstante, advierte que el número de nuevos casos continúa siendo superior que durante el punto máximo de la sexta ola y que las instituciones de salud se encuentran bajo una grave presión. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha decidido comenzar, probablemente en septiembre, las vacunaciones de ancianos y personal sanitario contra la variante Omicron del coronavirus. El grupo de expertos del ministerio decidió el viernes que las personas de más de 12 años de edad que hayan recibido las dos primeras dosis tendrán derecho a recibir la vacuna de refuerzo para la variante Omicron. Actualmente, los integrantes de un grupo prioritario que incluye a los ancianos y el personal sanitario están recibiendo las cuartas dosis de la vacuna de refuerzo no adaptada a la variante. La inyección se cambiará por la adaptada a Omicron para los que no hayan recibido todavía la cuarta dosis, posiblemente a mediados de septiembre. La nueva vacuna es del tipo bivalente, ya que tiene por objetivo tanto la cepa inicial del coronavirus como la subvariante BA1 Omicron. También se prevé que sea efectiva contra el tipo prevalente BA5. Las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna han solicitado la autorización de sus vacunas bivalentes. Si se aprueban, serían enviadas a los gobiernos locales a mediados de septiembre o más adelante. El Ministerio de Salud ha dicho que las municipalidades podrán ampliar sus objetivos para incluir a más grupos de edad una vez que se completen los preparativos. El gobierno de Japón ha diseñado un plan para reanudar simulacros de evacuación por primera vez en 4 años a raíz del incremento en el número de lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Esta decisión es respuesta a los frecuentes lanzamientos de misiles que Corea del Norte ha realizado este año. Bajo este plan, los simulacros se llevarán a cabo en cooperación con autoridades locales de finales de septiembre a finales de enero en 10 municipalidades de 8 prefecturas, entre ellas Hokkaido, Niigata, Kagawa y Okinawa. Se realizarán bajo la premisa de que se trate de un misil balístico suficientemente poderoso para alcanzar territorio japonés. Durante los simulacros se informará a los residentes a través del sistema inalámbrico público, entre otros medios. Las autoridades revisarán los procedimientos para que las personas evacúen a edificios resistentes o refugios subterráneos. Desde 2017 se han llevado a cabo simulacros similares en 29 localidades, un periodo de tiempo en el que Corea del Norte hizo muchos lanzamientos de misiles. Sin embargo, el gobierno suspendió dichos simulacros tras la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en junio de 2018, ya que adujo mejoró la situación de seguridad. Las autoridades meteorológicas de Japón han dicho que el país ha experimentado el segundo verano más caluroso del que se tiene constancia. La Dirección de Meteorología emitió un informe basado en datos de junio a agosto. Afirma que la temperatura media fue 0,91 grados centígrados superior a la habitual. La cifra es la segunda más alta desde que esta información se comenzó a recopilar en 1898. La más alta se registró en 2010. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.